Gatorade. Dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es vivo. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Buenas noches, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar en esto que llamamos Tomalo con Pizza, siempre con alguna sorpresita, con algún cambio. Hoy saludamos a nuestro amigo acá, Mauro Campagnolo, que está en los controles, operador que nos toca nuevo. Felicitaciones, feliz año. Siempre, siempre. Así se dice, como el técnico, ¿no? Vamos, se ríe Mauro ahí atrás de la pecera. Y bueno, ¿quién más en los teléfonos que Graciela Troiano? ¡Volvió! Volvió Graciela. Quien tuvo su cumpleaños el 20 de enero, que no nos invitó, que nos dejó afuera, que no nos guardó torta, pero bueno, igual la queremos y mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¿La pasaste bien? Dedo para arriba, bien. Hace gesto que sí. Ahora la vamos a llamar acá para que se siente con nosotros y nos cuente un poquito cómo la pasó con la familia. Sí. ¿No sentís que hay eco? Y porque somos poquitos. Somos poquitos. Este que le está hablando es Gustavo Viroli, gente a mi mano derecha. Pero ya lo saben, ya somos voces famosas. La voz es conocida. ¿Y yo quién soy? Fabio Peralta. Y bueno, ya vamos a tener más sorpresas. Tenemos invitados de lujo, papá. ¿Sí? Invitados de lujo. Y ahí se está asomando, recién llegadita de Mar del Plata, la señorita Ford Chibi. Ah, Chibi. Ahí está yendo para los teléfonos a saludar a Graciela y llega recién llegadita de Mar del Plata. Posta que está llegando recién. Posta. Y bueno, y a ver, me parece que tenemos a alguien en el teléfono. A ver, hola. Hola. Ahí está. Juan Pablo Flores Marrucci, nuestro productor que no está acá. Está en el recital de Metallica. ¿Cómo está eso, Juanpe, ahí? Contame un poquito. No te escucho bien, Fabio, pero estoy acá en el Monumental, en el concierto de Metallica. Me he escondido para que se pueda escuchar, acá salí para que se escuche la música. No sabes lo que es impresionante la gente que hay, está repleto el estadio como anoche. Es un monólogo, va a hablar porque no escucha nada. Han cambiado ocho canciones de la noche y está increíble, no sabes lo que es. Nos imaginamos porque se escucha un ruido. Oh, nos mentiste y estás acá en Constitución. Con la radio a todo volumen metido en el auto. ¿Llegás a escucharnos, Perú, o esto es un monólogo tuyo? Mirá, no te escucho nada. Estoy intentando inventar más o menos a ver qué me estás diciendo, porque esto es, la verdad que es impresionante la fuerza que tiene esta banda, es increíble. Y yo me imagino que me estuvieron bardeando, que no escucho esta clase de música. Bueno, acá me tenés, acabo de salir de todo solo para contestarte. Estoy hecho, la verdad, me patearon, me pegaron, me dieron de todos lados, tengo dos hijos para venir, pero bueno, por Metallica. Bueno, gracias, Perú, un abrazo. Bueno, mirá vos, yo te iba a preguntar, ¿dónde está este Perú pibe? De joda mientras nosotros estamos laburando. Pará, ¿por qué se fue a ver a Metallica? Si este allá, ¿qué se hace el metalero? Dijo que lo bardeamos, todavía no lo bardeamos y lo voy a bardear. Está con el carnavalito, con esa música más tranquila, madre. Se hace el metalero en Perú, escuchan todo pipiri, piri, pipi, pipi, viniendo de él. Dejate de joder. Qué bárbaro. El pogo. Nosotros en Perú son más flacos. Vamos a hacer un pogo acá, no vamos a cagar a trompadas. Un pogo telefónico, un pogo radial. Ahí está. Bienvenida. ¿Quién acaba de llegar? Si total, mirá la hora que llegas. Bueno, el taxista, me quedé hablando con el taxista. Mirá, es lo que hace un taxista, es lo que hace Arjona, ¿no? ¿Cómo te fue? Contanos. Bien, la verdad. Estás muy quemadita. Acabas de llegar posta. Para la gente que nos está escuchando dice, está todo actuado, hicieron que Chibi entre después. No. Acabas de llegar. Tiene arena en la oreja, o sea, acaba de llegar, en serio. Sí. No, re lindo. Uruguay y Mar del Plata, las dos cosas, bárbaro. Qué bien, ahí. Mucha joda. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó? Si el ambiente, si la gente, algún boliche en especial ahí de Mar del Plata, la gente que está escuchando. La gente, bárbara, de todos lados. Ayer conocimos un tucumano bárbaro, me caí de risa. ¿Un tucumano? Tucumano. Tucumano ya, si es tucumano es aburrido. Los tucumanos son aburridos. No, tenía un pedo, pobre tucumano. Ah, bueno, está bien. No, bueno. Qué raro un tucumano. No conozco un tucumano que esté ebrio. ¿Y se lo tiró? Ah, no, no, está bien, es tema de alcohol, ¿está diciendo? Claro. Ah, no, no, no. No me lo imaginaba. Extrañaba esos chistes malos. Y por eso volví. ¿Los tucumanos no toman? No, poco. No, consejo, no toman. Sí. ¿Qué no van a tomar los tucumanos? Los tucumanos conozco. El cabezazo, un tucumano, ¡toma! Cuando te da un cabezazo es un tucumano. Y los tucumanos borrachos. No conozco otro tipo que no sea tucumano. Son todos así, son todos igual. Bueno, y no importa, estabas contando. Y boliches tenés de todo. Igual nosotras, como nos gusta la cumbia, nos vamos a un boliche de cumbias, así. Pero tenés para todos los gustos. Ah, cabeceas acá y cabeceas allá, está bien. ¿Cabeceo qué? No, la música. No, digo, por la cabeza, vas acá. Ah, no, pensé que hablabas con doble sentido. No, también, no. También, podés cabecear acá y podés cabecear allá, nadie no, te impide. No, no, no, no apliqué el doble sentido, pero bueno. Raro en vos. No, tranquilo, estoy tranquilo. No, igual ustedes, vos con la remerita celestita que tenés, media de maricotas, y vos con la violetita, están al horno esta ambos. Esta remera... Me criticó tu remerita celeste. Esta remera violeta de A Más gana sola. A positivo. A más, tío. A más. No, para que la gente. No, positivo no, porque positivo las pelotas. Me gustan mucho esas remeras, posta. ¿Sí? Pero me da mucha fiaca pagarlas, comprarlas por internet. ¿Viste que gana sola? ¿Ya está? Ya está. Pero te ganas un hombre, no una mujer. Bueno, pero gano o no gano. Gana, loco. ¿Me das un beso después? Sí, con dos. Dos. Gracias. Pero ¿sabes a quién extraño? Hay un eco acá. Yo extraño al expresidente, que siempre estaba acá. ¿Vos decís que viene hoy? No sé. ¿Vendrá? Vamos a hacer una apuesta entre nosotros tres. ¿Viene o no viene? Para mí viene. Para mí no está Perú. Y con Perú es el que tiene el arreglo, que lleva guita, que ponen un café, que se hacen los conocidos. ¡Argentino! Oh, y otra vez llegó. ¿El Chivi lo trajiste vos? No, no vino conmigo. Dale. ¡Argentino! Lo mandó el peruano. ¿Lo mandó? ¡Sí! ¡La puerta, argentino! No, deja, tranca la puerta. Vos decís. No, vamos a abrirle. Vamos a abrirle, bueno. A Néstor. Bueno, pueden. Pero que nos dé plata, ¿hay alguna publicidad, algo? ¡Argentino! ¿Cómo andas? Buenas noches a todos nuevamente. ¿Cómo andas, querido? ¿No es la nieve? Bien, te estábamos extrañando, decíamos. Néstor, que llegue. Arranca a las 10 el programa, son 10 y 11. 10 vos y sabés 12. Que tenemos problemas con el helicóptero, siempre pasa algo con el helicóptero. ¿Qué le pasó ahora? Esta la batería, vuelta, de vuelta. No pasó la batería. Tuvimos un problema con el piloto. Tuvimos que ajustar ahí unas cuentas del sueldo y no quería volar. Llamamos Llano, dijo, no salgo. A Moyano. A Moyano, claro. Es como un camión, pero que vuela el helicóptero. Sí. Es parecido. Es parecido, ¿no? Entonces se plantó, creo. ¿Viste lo que hizo Néstor, no? Bien, es el presidente. A ese piloto que llamó al aire hace dos programas atrás y le dio trabajo, lo acaba de echar por reducción de sueldo. No, ese vuela avión, No, no tiene nada que ver. Es el mismo, Néstor. Es el mismo. Lo echó, Néstor. No, Pablito, yo fue esperando, ¿no? Estuvo ahí, todo muy contento. ¿Le gustó esperando? Me encantó, Pablito. La verdad que fue con la familia. Nosotros prometemos y cumplimos. Como siempre. Como el gobierno. Como el gobierno. El gobierno promete y cumple. Es igual que el gobierno. Mar del Plata quería, lo viste hermoso, ¿no? Me imagino. Sí, está bárbaro. Muy lindo. Muy lindo, qué lindo. Néstor, nosotros no somos para nada egoístas. Entonces, como así como Pablito se fue a Esperanto, Mauro quiere ir a Esperanto, Mauro va a ir a Esperanto. Graciela quiere ir a Esperanto, Graciela va a ir a Esperanto. Cristina quiere ir a Esperanto, Cristina va a Esperanto. Todos a Esperanto. Lo veo empapado en el tema. A ver, ¿y cómo tiene que hacer si quiere ir a Esperanto? Tenés que llamar. ¿A dónde? Tenés que llamar, querido. ¿Y a dónde puedes llamar? A los teléfonos, querido. Claro, por supuesto. ¿Qué es? El 4911. 0657 o 4912-6666. Yo sigo insistiendo. Para mí, la gente no le entiende cuando dice los números. Pero es la única forma que tengo para hablar, querido. Decilo vos, no es un problema. A ver, hagamos una cosa así, media clarito. Compartida. Pará. Hablame un poquito de Esperanto y vendé Esperanto. Y nuestro número de teléfono lo va a pasar acá a la señorita. Nos dividimos las tareas. Con esa voz delicada. Sí, no lo tome a mal, Prezi. No quiero mañana aparecer una zanja. Pero no hay que ir un carajo. No se entiende nada. Me están discriminando, argentinos. No, vamos, así es. Yo lo organizo acá porque es un quilombo. No. Es, querés ir a Esperanto. Ahí está. El presidente y Cristina van a Esperanto. Por eso tenés que llamar al 4911-0657 o al 4912-6666. Te gustó, querido. Sí, esa voz se extrañaba. Se extrañaba. No se ofenda, Néstor. No se me ofenda y ni llame a Delía. Corte el teléfono. No quiero un piquete acá. No va a pasar nada. Estamos entre amigos. Que llame, sí, es verdad, que llame la gente ¿Y qué hacemos? Mira, che, ¿qué vamos mira, a hablar hoy? Estuve pensando mucho en el colectivo en el 65. Alto viaje tenés. Media hora de viaje. Entonces estuve pensando y digo, vamos a hablar de lo que dejamos. De lo que dejamos. Sí, de eso, cómo nos vestíamos antes, la fiesta, los regalos, los juegos. No, ya que el alcohol, decía. El alcohol también, que no se tomaba. No lo dejamos todavía. No lo dejó nadie. Lo que vamos a dejar. Algunos datos en el deporte. Te veo así como del pasado, querés hablar. Todo lo de pasado. Todo lo antiguo. Todo lo que extrañamos. Es más, hoy me perfumé, como estuve viendo hoy, ponía Francella, viste, Enrique el Antiguo. Y hoy encontré. Enrique el Antiguo. Encontré, ¿cómo es? En mi habitación, un perfume Paco. Mirá, estoy ¡no! perfumado con Paco. El Paco, posta. El Paco. Me quedé un poquitito en un. Porque viste que te regalaban de a 8, 10, 15. Ah, por eso la irritación en el cuello. Ah, debe estar. viejo, ya no, como el whisky. Qué bárbaro. Está bueno, dale. Bueno, y así ya que Perú no está, elegimos nosotros. Nosotros votación. Elegimos. Está bueno. Néstor, ¿le parece? A mí me parece usted perfecto. Es un tipo de sí, yo soy muy abierto, sí. Pueden abrir lo que quieran. Así que vos que estás del otro lado, dale, llamanos y decimos, a ver, decinos qué te acordás, qué es lo que te gusta, si los soldaditos, si la vestimenta, si los boliches, todo lo que vos nos quieras decir, te comunicas al 4911-0657 o al 4912-6666. Bravi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bravi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y de 550-3126. Mail, hugobravi@hotmail.com. Bravi, tu empresa de confianza. GP Instalaciones, ingeniería en instalaciones sanitarias e incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Quiero que ardan los teléfonos esta noche, así que todo lo que quieran conversarnos del pasado, de la vestimenta, la zapatilla flecha. La flecha, es verdad, corrías como loco con esa, ¿no? Las alpargatas, aunque las alpargatas se usan ahora, queda canchero, antes se usaban siempre, o por lo menos yo, qué sé yo. A ver, ¿cuántos de nuestros oyentes habrán usado alpargatas o usan alpargatas? ¿Muchos serán? Sí. ¿Pocos? ¿Cuántos usan esos jeans clásicos del pasado que dicen, no, esto con camisita... Motor Oil, los Motor Oil. Motor Oil. Hay todavía Motor Oil, ¿no? ¿O no hay más? No sé, yo no los conozco. Y después, bueno ni joven, joven. De Levi's, que empezó a surgir y ahora está casi en su esplendor. UFO. UFO. ¿Te acordás? Con la bandera yankee. Así que, ¿a dónde se comunica la gente? Y además le damos entrada para Esperanto también. Se pueden comunicar al 4911-0657, al 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. ¿Qué es lo que extrañás vos, Gustavo, del pasado? Cuando tu mamá te decía, no, nene, te tenés que vestir así. Primero, la poca responsabilidad que tenía. Era un pibe que es tranquilo, que corría desnudo por la vida. Extraño mucho el jugar en la calle. El vestirme, me decías vos. El vestirte. Del vestirme, más los sábados a la noche, cuando me preparé. El Paco, el clásico, el Paco iba siempre. El Paco era... No extraño tanto la vestimenta, porque como que de chiquito te imponían la vestimenta. Porque, hasta que sí, más o menos, después uno, cuando empezaba a salir a bailar, le decía, mamá, ¿estás seguro que no soy ridículo? No, hijo, hasta que veías a alguno más independiente, que se juntaba con alguno más grande. Tenía un hermano más grande que le decía, nene, vení para acá, así no te vistas. Y bueno, pero... Vos sabés que nosotros cuando bailamos en el sur, sí, nosotros íbamos así, descalzo todo. Descalzo, hace te cagas. Muchos años, claro. Por eso la Patagonia, las patas grandes, por eso por estar descalzo. ¿Y el frío? No, por eso los indios se adaptaban perfectamente. Sí. Pero ahora bueno, ya ha cambiado. Cristina no quiere andar descalza ahora en este momento. Y... Pero yo andaba en alpargata también. ¿En alpargata? Por supuesto. En la militancia andábamos en alpargata. Típica alpargata blanca, que al poco tiempo se transforma en alpargata gris. Sí, es verdad. Al poco tiempo la alpargata negra, y al poco tiempo el agujero, y al poco tiempo... Hay que tirarla ya. Hay que tirarla, pero yo la sigo teniendo. Síguete. Seguimos con eso. ¿Sabes qué? Podemos sortear. Sorteemos la alpargata de Néstor. O va a ser tipo subasta por eBay, ¿viste? Es buena esa, se me ocurre ahora, ¿no? Sí, ¿y querés sortear también un par de alpargatas? Sí. ¿Te gusta la idea? Sí. Bueno, agregamos un par de alpargatas entonces para vos, que estás del otro lado escuchando. Dale, no seas vago, levántate, anda a la computadora, es un minuto. Todos están hoy con eso de banda ancha, banda ancha, banda ancha. Tienen celulares, tienen teléfono. Pedía. Antes, che, ¿me escuchás? Teléfono tiene Marita. Marita es la única en la cuadra que vive a 15 kilómetros y a 15 kilómetros tenías que ir para hablar por teléfono. Ahora tenés un celular y hablas de cualquier lado. ¿Te acordás el tema de Entel? Entel, ¿te acordás? Sí. Si te rompía el teléfono y tenías que esperar años para que viniera a arreglar. Pero ahora con este gobierno no. Con este gobierno vamos a recuperar Telecom. Yo sabía. Yo le iba a contar. Le puedo contar un pequeño... Cuente, Néstor. Pequeña... Ya es parte del panel, Néstor, usted. Siéntase como en su casa. Yo estoy invitado acá. Póngase porque... la zapatilla, porque hay uno... O sea, todavía... No, yo vine con zapatos, pero quiero contarles un pequeño curro que había hace años. Está poniendo cómodo, sí. Por favor, no me interrumpa. No, perdón. El pequeño curro, ¿saben qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que pasaba hace años? Usted atendía el teléfono y ¿qué escuchaba? La gente hablar. La radio. Ah. El teléfono ligado. ¿Sabe lo que hacía su amigo? Cortaba el cable. Entonces entraba la radio como antena por el cable. Entonces, como Entel no venía, tenía que acudir al telefonista amigo del barrio. Claro. Y ahí pagaba. Y ahí hizo el rebusque. Y después con Telefónica, eso todo cambió. Y Telecom, que ahora la vamos a expropiar, porque no están cumpliendo el servicio. Bien ahí. Yo tengo un celular también de esa marca. Y sí, Néstor, si usted, presidente, no tiene celular, estamos atrás. Me están aumentando mucho los precios. Y le vamos a sacar a la empresa entera. Le falta hablar a ese, es un celular de última. Es de última, sí, de última generación, se podría decir. Tiene cámara de fotos. Y sí, ese. Tiene cafetera. Ah, mire usted. El calentador, viste, el mate. Se ahí está. Él es el nuevo, yo soy el antiguo, tengo un StarTAC. ¿Y la zapatilla? ¿Zapatilla? La grande esa, el alto. El ladrillo. Y lo ponías arriba de la heladera. Y decías, wow, qué tecnología, ¿eh? Míralo. Lo llevas a todos lados. Era re incómodo, pero lo llevas a todos lados y lo mirabas. ¿Te acordás que una época que vos ibas al supermercado? Yo iba al supermercado antes. ¿Y Néstor fue al supermercado? Por supuesto. Tuvo una vida normal. No había chinos en esa época. No, los chinos no echaban, no habíamos dejado entrar todavía. Ahora hay otro arreglo para ello. Yo te comento, ¿te acordás que antes te regalaban el celular? Con tal de contrates la línea, ¿te acordás? Era de regalo, era el paquetito con la bolsita. Te lo regalaba, ahora no te regalan nada. Al principio, eso. Al principio. O por ahí en la Patagonia, porque ustedes no tenían ni casa ya. No, nosotros manejábamos por handy, por radio. Ah. Claro, no teníamos antena de celular. Mirá, ahora que están hablando de teléfonos, quiero cumplirme dos gustos. Primero, todos los mensajes que nos están llegando de los oyentes. ¿Ya llegaron mensajes? Está explotando. Así es, llamó Silvia de Caballito, dice que recuerda el peinado con jopo y los pantalones de elefante. El peinado con jopo. ¿Ves una foto ahora? Es buenísimo. Yo me peinaba con raya al costado y usaba anteojos cuando era chico. No sé. Y ahora no te puedes ni peinar. De ahora más entrada que la cancha de River, estás jugando. Por acá entra y por acá sale. Tenés un aterrizaje allá de helicóptero para... Para Néstor. Sí. Aterriza acá. Es verdad, los pantalones de elefante. ¿Cuáles son los pantalones de elefante? Perdón, yo soy... Los que eran anchos abajo. Los Oxford. Parecido a los Oxford. ¿De elefante se llamaban? Sí. Así como lo que tenés vos ahora. ¿Por qué sos medio elefante? No, yo tengo de pingüino. Esto es de hippie. Eso es hippie. ¿Usted usaba de pingüino? De pingüino, tenemos. Elefante. Tenía las dos patitas pegadas. Parecía que las tenías papadas. Hay un pantalón ahora que usan las mujeres que tiene como el tiro muy largo. La babucha. Los cagados. Los cagados se llaman. ¿Qué? Feo que es ese pantalón, por Dios. Los hombres los usan también. ¡Qué feo que le queda! ¿Vos lo usás, Chibi? No. Pantalón, ¿no? Pero aparte, no, yo lo no vi porque tiene como la tela de la calza, de la babucha. Pero yo lo vi en jean, queda más feo todavía. Pero por eso en los hombres hay en jean. En jean lo vi en los hombres. Y hay con cuadritos. Son horribles. Esas cosas son las que digo. En el futuro, cuando nuestros hijos bisnietos, nietos digan. Mirá lo que se usa, eso me da vergüenza que se use. Como me hubiese dado vergüenza. Pero los hay chicas que les quedan bien. Hay chicas que les quedan bien, a otras no. Horrible. La calza tiene que ser tiro corto, bien. Eso es otra cosa. Eso no es ni antiguo ni pasado. Eso sabes es. Que yo tengo una hija. Sí. Sabía, ¿no? Sí. Está más buena que el pan. Y nosotros estamos ubicando. Lo de seguridad que ya. No, díganle que no. Estamos peleando para mantener un estilo. Esa. Florencia, porque se nos va, ¿viste? Sí. Quiere usar esa ropa. Y la verdad que es una mala imagen para el país. No es lo que hacemos nosotros, ¿no? Como se viste. Le mandamos un vestido a Flor. Podemos, por favor. Un vestido a Flor y un saludo. Flor de cosas te haría. Pero seguimos con los mensajes que están llegando y que no paran de sonar los teléfonos. Llamó Verónica de San Martín, dice que recuerda sus medias con el pompón y el monopatín. Las medias con el pompón. Eso sí, es muy viejo, Vero. No. Bien, Vero. Las medias con el pompón, qué incómodo. Y el monopatín. Sí. Ahora está más canchero el monopatín. Parece una mona, parece, viste, una cosa con aluminio. Ahora tiene motor el monopatín. Ahora, si no tenés monopatín, sos un boludo. Es ahora una moto sin asiento. Exacto. Vas a los pedos con el monopatín. ¿Cómo me rompí la boca una vez yo con el monopatín? Pero no era con el que vas parado. Me arrodillé, puse la rodilla en el monopatín y me iba con un boludo arrastrando así, patinando. Agarré una piedrita, dejé tal piso, me abrí todo el labio. Odio las patinetas. Viste que las patinetas antes no son como los skates. No, antes era patineta. Ahora es skate. Skates. Bueno. ¿Te puedo dar un consejo? No. Deja de contar esas anécdotas porque quedas muy tonto. Ya la del vidrio que te rompiste la cabeza. Ahora que te rompiste la boca con el monopatín. Ah, vos nunca te golpeaste. Ella. Dale, contá. Pero yo no lo cuento. Que no lo llamen, voy a contar. Amigos. No lo en estos momentos, que llamen amigos de Chibi, familiares de Chibi y que cuenten sus ridiculeces. Y voy a hacer todo un programa. El porrazo en bicicleta, monopatín, patineta. ¿Nunca skate, te caíste en bici? O lo que sea. No, en patines. En patines sí, pero por culpa de mi hermano, no por culpa mía. Ah, no, siempre la culpa del otro. Echamos la culpa, parece el gobierno. Pero sí, echamos yo venía, la culpa al otro. Venía jugando una recarrera de la vida. Estaba ganando. Le toqué la mano porque tenía que chocar, ¿viste? Tenías que chocar la mano para choque de o mano. Sea, que llegaste, claro. Sí. Me agarró de la mano, me dio un porrazo. Pero bueno, yo no lo ando contando a los cuatro vientos. Ahora lo conté porque me lo dijeron. Claro. Pero vos lo contás porque te sale así contar tus ridiculeces. Ah, ¿Estás ganando? Tomá. ¿Estás ganando? Tomá. Bueno, está bien. Si son ridiculeces. No hablo más, gente. Estamos remen con lo que dice Viroli, con esas cosas. Yo estaba en lo que le pasó a una amiga. Yo estaba andando en bicicleta. Sí. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Y metí, el ojo es producto de un golpe? Por supuesto. Es la gran verdad. Metí la pata dentro del rayo de la bici. No, esa yo la. Como la mierda la bici y yo. El no, ojo. El ojo. Cristina. Ahí impactamos. Mi cara impactó. Sí. Y ahí hice un giro. Lo veo lagrimear. Sí. Estoy muy mal porque recuerdo esos momentos. Es muy, muy triste. Bueno, Néstor, bueno. Fue hace años, imagínate que se cayó y pensó que era lógico, era un bolón. Se lo puso y hasta el día de hoy. La bolita. El bolón pintado. Antes no existían las operaciones. Mira, ahora todos operan. Sí. Antes te vean un golpe que haga deforme y bueno, que Dios te ayude, ¿no? Oh. No, nadie me puede ayudar. Por lo que veo, qué golpe que se dio en la cara, ¿eh? Ay, llamó a una persona que me emociona leer este mensaje. No lo leo. Porque hace léelo mucho. Vos, Kiner. Hace mucho que no leo sus mensajes. El psicópata de Caballito. ¡No! ¡El psicópata de Caballito! Volvió, yo lo re extrañaba, en serio. En sus principios de psicópata. Volvió Chibi de las vacaciones. ¿Quién llamó? El psicópata de Caballito. Te espero, psicópata, acá 24 de noviembre y Caseros. Te quiero conocer. En el bar de la esquina. Psicopatiame. Esa. ¿Qué lo vas a querer conocer si te viniste con el de Mar del Plata? Si vinieron juntos. Cállate. Bueno. ¿Viste? El psicópata me cuenta, porque me lo cuenta a mí o no a ustedes. Ajá. Que jugaba con el bombero loco y el pantalón llevado. Es para el psicópata, guiño, bombero loco. ¿Y con qué? Y el pantalón nevado, dicen. ¿Sabes? Ya con el bombero loco. Vino el bombero loco, jugó con el psicópata y bueno. Después se puso que tengo un correo electrónico. No. Alguien usó la tecnología. Un correo electrónico. Sí, nos escribe Mauricio Soma. Mauri, lo conozco. Saludos, muchachos. Como siempre, escuchando el programa, debería estar de lunes a viernes. Y me dejó un mensajito y dice: lo que extraño del pasado es ver a mi amigo Gustavo Viroli vistiendo enterito de jean rolinga. Eso es lo que le han mandado. ¡No! ¿Cómo vas a decir eso? No me quedaba de rolinga. ¡Tenía toda la facha! Una carcajada allá de lejos. Eras un granjero canchero. Era como la propaganda. Un saludo. Canchero. Iba caminando yo así. También lo está escuchando Gladys. Gracias, Mauri. Te vas a quedar pelado. Un saludo. Sí. A Gladys de Quilmes le manda muchos saludos. También fiel seguidora de Facebook, que está ahí bien. ¿Qué dice Gladys? Nada, no, dice que le mando un saludo. Entonces, le mandamos un saludo. Néstor. Le mandamos un saludo también a Laura de San Miguel. Hasta allá llega San Miguel. Mirá, yo me voy a mudar ahí cerquita, así que. Ahí, bueno, yo estaba un gancho. Hasta ahí llega, cruzás San Miguel y te roba. Porque... Y el sol sale por allá. Tiene miedo que le falte. ¿Sí? Un gran saludo le mandamos a Laura y a Luquita también de Villa Lugano. Está escuchando. ¿Todos seguidores suyos? Todos los seguidores. ¿Qué son? De la militancia. Pues ya veo que usted hace llamar gente. No, como no, los piquetes. No. ¿Usted paga para que la gente llame? Son todas mentiras. Ah, no decir eso, se corría el rumor en el Congreso que usted paga para que la gente mi llame. Mi mamá está escuchando también. Mi madre. ¿La madre? Mi madre está en Río Gallegos. Que llame la madre. Así muero. Que... Me muero que llame la madre. La madre de Cristina. La madre mía. Bueno, son cosas que pasan, querido. Mamma mía. Y bueno, tantas cosas de wow. Ahora están todos con el Nextel, viste, que te dan horas libres, minutos libres, todo. Usted está todo el día. ¿Qué está haciendo con el Nextel? Estoy llamando a mi amiga porque la extraño. Ah, es verdad, falta una. Nos olvidamos de Yanni. No, la queríamos sacar ahora. ¿Cómo no? Ah, no. Yanni es inolvidable. No, es verdad. Yanni, querido, un abrazo. Si bueno, igual ahora cuando... No sé si nos está escuchando porque no me lo responde. ¿Probamos? ¿Posta, no? Probando. Yo voy a probar, pero no me responde. Para, para, que, ahí está, para que la gente escuche. Poné el pipí. Mirá lo que es, claro, la tecnología. Poné el altavoz y que se escuche el prip. A ver la tecnología. No, está ocupada. Está ocupada. No quiere salir al aire, Yanina. No quiere salir al aire. No quiere salir. ¿Sabés usar el Nestel? Hace poquito que sí, lo tenés. No, lo sé usar, querido. ¿Sí? Sí. No aparece. Mientras bueno, tanto... pero ella es la que no me quiere hablar. Debe estar con alguien. Los teléfonos que explotan, ¿eh? Explotan los teléfonos. Otro mensaje. ¿Quién es? De nuevo el psicópata. De nuevo el psicópata. El psicópata nuevamente. Tiene dice, algo con vos. Igual no, no entiendo, porque me dice, pa. Tenés que son leer. Cosas que no, yo no jugaba, así que no sé si lo digo bien. A ver. Jugaba al mecano. El mecano. Ahora se come el mecano. Cada vez que voy, me hace un mecano. Sí. Qué rico que es. ¿Qué era el mecano? El mecano. Es el mecano. No sabes lo que es. ¿Qué es el mecano, Fabio? Yo no juego con el mecano. Yo soy mucho Néstor, más joven, es de su época, Néstor. Por supuesto, el mecano. O será el mecánico. No, no, el mecano. Mecano, querida. Ah. A ver, no era chiste, querida. El mecano era un juego. A ella, sí. A ella la llenaban de grasa y jugaban con ella al no, mecánico. Qué va. No, le arreglaban la carrocería. No se dice eso. Pero volvemos a Néstor. ¿Puedo explicar a qué consistía? Si por favor, por favor. El mecano era un juego. Sí, todo eso. Que incentivaba a los niños. Sí. A construir piezas. Sí. Con tornillos y muchas herramientas. Era un juego más mecánico. Es verdad. Vos construías la famosa grúa con el mecano. Ah, ahora ¿te acordás recuerdo. Que tenías que poner las chapitas, los tornillos, atornillar? Igual nada que ver. Ahora los juegos vienen ya todo armado, súper irrompible. Antes el mecano, el pibe, las manos te quedaban recurtidas, ¿viste? Era como que trabajabas de albañil con el mecano. Era sí, mecánico era, posta. Era difícil, ¿eh? Yo me acuerdo que me armé la grúa ahí en Calafate. Darme la grúa cuando Calafate no existía. Sus primeros proyectos, digamos. Mis primeros proyectos, y con eso jugaba de niño. Así, acá voy a tener un hotel, acá voy a tener una piscina, acá voy a tener el glaciar. Construimos el glaciar nuevo, otro más. ¿Con el mecano también? Con el mecano, yo ya proyectaba. ¡Qué mi bueno! Mi papá decía, vos vas a llegar muy lejos, y yo tenía el mecano. Y agarrabas todo y decías, ahora todo esto es mío. Claro, y te robabas todo. Para que empezás por algún lado. Deben impuestos, le decías al mecano. Claro, después ya te va con el 10%, a este el alumbrado barrio de limpieza, a este el tubo nacional, así que... De chiquito ya aspiraba como a y gobernar. Lo, y es lo que dicen, es lo que dicen. A ver, ¿a qué jugaba? A ver, ¿a qué jugaba? ¿Quién? ¿Quién? Mandale un... Hola, Yanina. Sí, acá estoy. Hola, querida. ¿Dónde estás, querida? ¡Qué bárbaro! Contanos, Yanni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Todo bien, acá una noche fresquita nos tocó hoy, pero re bien, por ah, suerte. Ah, sí, Mar del Plata. Unos días re lindos y pasaron a re bien acá en Mar del Plata, platense, lleno de chicos y chicas. Y todo bien, ¿ustedes cómo están? ¿Me extrañan? Y sí, un poquito, tanto que nos habíamos olvidado de nombrarte, pero no, bien, bien, vino Chibi de la nada. ¿Vos para cuándo estás viniendo? ¿Pensás volver al programa? No sé, fíjate. Ay, me fue re extraña, ya lo sé. Pero bueno, en algún momento tengo que volver. El domingo estoy volviendo, así que para el viernes que viene me tienen ahí molestándolos otra vez. Yo creo que la Silvina, o sea, para que sigan molestándolos a ustedes. Así que después me sumo yo y volvemos con el programa. A ver, Johnny, contale un poquito a la gente si usabas mujercitas o si jugabas al elástico, a la soga. A ver, ¿a qué jugabas cuando eras chica? Uf, a la rayuela. Qué un bajón. Me ponía, o sea, me hacía en el piso con la chica, al cielo, cuando empezamos el inicio, y ahí saltando la rayuela, la soga nunca la salté porque no sé saltar la soga. Nunca aprendí a saltar la soga porque soy muy vaga, y a las muñecas. Es medio bueno, jota. Yanni, muchas gracias por atendernos, aunque recién no nos querías atender, pero bueno, te mandamos un beso grande y esperamos que la sigas pasando bien. No, muchísimas gracias a ustedes, seguro que la están pero no lo puedo escuchar, estoy peleándome con todos los ciber porque Mar del Plata no anda ningún ciber. Así que bueno, nos voy a escuchar sí, el viernes claro. Que viene y nos vemos el viernes que sí, viene. Sí, sacala, si no nos estás escuchando no vale la pena. Sí, chao, chao, chao. No hay ningún ciber en Mar del Plata. La está poniendo como loco y viene, no nos quiso atender, nos atendió ahora y nos dice. La rayuela, ¿viste lo que dijo? Santa Cruz hay un ciber, pero en Mar del Plata. Claro, en Mar del Plata. Qué bárbaro. La rayuela jugaba. El elástico. Y es medio jota. El escaléctri, como dijo el psicópata. Es medio jota, no sirve para ningún deporte. Viste que dijo, no podía saltar. No, jugaba al básquet. Te llamaban así por la tarde. Ah, jugaba al básquet. Sí. Es verdad. El escaléctri dice que incentiva las apuestas en los niños. las apuestas. Claro, es un siempre juego. Pensando... Las figuritas, ¿no cambiaban figuritas? Ah, yo la tapadita. Caballero los tazos, del Zodíaco. Los tazos caballero que venían en la Zodíaco. Bueno, los tazos ya es nuevo. Porque los no tazos... es nuevo, ya no hay más tazos. Ah, ¿no? No. Yo extraño... ¡Ahora hay buen tazos! ¡Ahora hay buen... ¡Qué grande en esto! Siempre... Es verdad, ahora hay impuestazos. Son más grandes ahora que antes. No, vos sabés, vos no tenías figuritas. Con esta te tiro esta. Yo coleccioné. ¿Qué le va? Te tiro esta del Mundial de Italia 90. Sí. Con el muñequito todo hecho tipo con ladrillito, lo viste, era un boludo. Me parece que se deschavó la edad. Sí, yo no llegué. Néstor, Mundial de Italia 90, quería, vos lo comprabas la figurita. Tenía bien. 3 años en el 90. Claro, no, Néstor, usted vivió el Mundial en el 90. No, ella yo tenía el Mundial, quería, yo me compré una figurita, tenía el Mundial, el álbum. Quiero proponer a los oyentes algo. Estamos sorteando las alpargatas y todo. Ahora, a nivel personal, yo le voy a dar un regalo especial a aquel o aquella oyente que me dé de la figurita de Caballero del Zodíaco las doradas. ¿Te acuerdas que venían doradas? No, pero estás pidiendo mucho. Eso, y si no, el año pasado me comí un Dinovo. ¿Te acordás del chicle Dinovo? Los Jack. No sé cómo lo consiguió, pero me comí un chicle Dinovo. Así que, un Dinovo. Yo quiero el álbum de los ositos cariñosos. Ah, mi hermano lo tiene completo. ¿Me lo regalás? No. Pero bueno, vamos a los mensajes y a los teléfonos. Uno más. El psicópata de Caballito de nuevo dice que coleccionaba papel y carta. Bueno, le dejamos papel ahí y después. Carta. Sí, bueno, sí, psicópata. Sí, se nota. A ver. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Teléfonos, estamos por todos lados, corriendo para los teléfonos, acá en el Facebook, con la notebook, tenemos un montón de cosas. Pero allá hablamos de jean clásico, hablamos de los clásicos regalos, ¿sí? Del Paco, de Mujercitas, de esos perfumes que te regalan 8 o 10 por cumpleaños. Hablamos de los pantalones, de las medias juegos. Pompón, que eran todos clásicos de ese momento. ¿Y cuál es el? Todos tienen un clásico. ¿Nosotros tenemos? Sí, las noticias tomadas con pinzas. Noticias, pero tomadas con pinzas. A ver, ¿qué me trajiste para hoy? Traje dos noticias tranca, obviamente relacionadas al tema, ya que somos poquitos, estamos con mucho tema todavía por hablar, la gente se comunica, así que vamos a contar dos noticias nada más. La primera, el 92% de las personas que trabajan en tecnología fuman porro. Así que operador, sos de fumar porro, todos los que estamos... Los ojitos, me voy a mirar la cara. Operador. La cara de Mauro. Es así, según un estudio de la BBC, se hizo una encuesta... Y el 92% de los que contestaron a la pregunta ¿he fumado cannabis? Contestaron que sí y trabajaban o están vinculados al sector de la informática. El 92%, o sea, se drogan todos. Te van a meter un microprocesador en la máquina. Yo a partir, y abajo tenés una bolsa, ¿viste? A partir de ahora entra un Silvio Drogón. ¿Cómo estás? Es el 92%, che. Esto no miente. Después le sigue el sector financiero. Mirá vos. Sector financiero. Cuentas va, cuentas bien, el contador, fumacho va, fumacho viene. Bueno, después le sigue la industria, ahí sí, yo pensé que iba a estar primero, el obrero termina ahí. El obrero más rescatado, ¿viste? Lo veo más borracho el obrero entonces, debe estar en las primeras de borracho. Después el transporte, qué lindo, ¿no? Manejaron. No, pero con un churrito. Más que nada, lo que se ve mucho, ¿sabes quiénes son? Los motoqueros. Por eso. Los motoqueros sí. Pero están cuarto. Se meten en cualquier bloque, en cualquier hueco, en cualquier lado. ¿Conoces mucho? Sí. Ah, bueno. Tiene una moto. Y el quinto... Sueño con ser motoquero. El quinto puesto a los que están con el tiempo libre. A los vagos. Los vagos son los que menos fuman. A los jóvenes que mal catalogan son los que menos fuman porro. Y el sexto puesto es lo que trabajan en radio. No dice acá, pero sí. Así no, digo. Estamos sextos. Mejor que no digan lo del gobierno. Epa, no, eso ¿usted está en el sector informático? Todo. No, ¿usted está en un sector financiero? No, yo estamos en el gobierno y yo por todo. Pero eso no fuman porros, saben con otra cosa mejor. Epa, qué fuerte. No quise decir nada. Una denuncia es eso. Está denunciando. No, no denuncia, lo digo. O sea, queda más. Yo no lo veo a Kirchner fumándose un porrito, ¿sí? Con una. Y pregúntale, Néstor. Polvito. ¿Un polvito de agua? Néstor sí, de hecho. ¿El polvito del amor? Néstor se echó un polvito, digo, ¿fumó alguna vez un porrito? Nosotros no estamos combatiendo el narcotráfico, así que no digas esas cosas. Está bien. Bueno, cambiemos de tema porque lo veo así con cara. No le gustó. Los patobicas me miraron. La segunda noticia, un cura en Londres bendice celulares y notebook. Un trucho. Caradura. Un trucho. Que bendiga esta versión un poquito más rápido. Para no mandar ningún correo, no puede esa, nada. La tiene que cambiar para que ande más rápido, Néstor. No, no, no, vamos a esperar la bendición del cura este. Esto es en Londres. Vos me decís, ¿dónde está ubicada una iglesia? Debe ser en la Loma de la Nada. No, en el medio de la ciudad céntrica. ¿Sí? En el centro. Puso una iglesia y bendice notebook y celulares. Obviamente lo hizo por una cuestión de que vaya alguien. Curro a morir. Para mí, abrió la iglesia y hizo... Cric, cric. Che, no entra nadie. Ya fue, deliremos con los celulares y las notebooks. Estaba haciendo misa y como todos interrumpían con los celulares, dijo, hay que bendecir esos celulares. ¿Cómo? Los pone en el altar y los bendice. Eso sí. Regla ahí, hay un cuadrito que dice celulares en silencio. No te bendice el celular si no lo tenés en silencio. Es un mensaje en... Un ringtone. Claro. Se calienta, Dios, se parece a mí. ¿Cobra por bendecirlos? Acá dice que. No, es un reverendo. Y bueno, entonces por eso. Entonces por qué ocurra. Y porque es para atraer la gente, no es porque realmente la gente se acerca hacia la fe. Se acerca porque este boludo que me bendiga. Tenés que dejar la limona. Sí, después. Claro, no allá se deja. Es verdad lo que dice Fabio, no es como acá. El diezmo. Y no salís vivo si no dejas diezmo. Se cuenta la leyenda. No. Fue tétrico este. Pero bueno, sirve para... imagínate acá en el microcentro. No, acá sí, si agarrás acá te chorean a todo. El cura al final después lo revende a todo. Lo revende a todo. Después te lo libera el 11, ¿viste? Pero después te lo libera. Te veo de reverendo. Tengo ahí un currito para abrir, ¿eh? Y bueno, queridos hermanos. Te veo. ¿Me ves así? Amigo. Te veo haciendo. Bueno, acá tengo un mensajito de Laura Sodano que vive en Quilmes, que me dice que no se olvida de jugar al poliladrón entre mujeres y varones. Qué bueno que está el poliladrón, es verdad. Viste que la casa era esta y tenías que correr. A mí, en nuestro colegio estaba bueno, lo que pasa es que siempre pasaba lo mismo. Jugábamos 5 minutos y las pibas se aburrían. Porque las pibas siempre eran las que tenían que agarrar a los pibes. y lo más divertido era correr y que no te agarren. Y era re aburrido ser el que cuidaba la casita, estaban todas así y los varones nunca querían ser así. Jugábamos 5 minutos, terminábamos todo peleado y los hombres por un lado, después terminábamos mujeres por otro. ¿A la guerra jugaron? Al de claro, no. La guerra civil y tirás la pelota para arriba y todos corrían. Seguimos jugando a la guerra. Ah, esa guerra. No, sí. No, posta que no. ¿Nunca jugaron? No, no. Que después te manchaban con la pelota. Era así. Sí. Claro. No. Cuenten porque no lo conozco, che. Y uno tenía la pelotita y decía, declaro la guerra civil inmortal al... No, bueno, no sé cómo seguía. Tirabas la pelotita y todos salían corriendo. Y vos decías un nombre, esa persona tenía que ir a agarrar la pelota y quemar al que esté más cerca. Y pero, o sea, la cosa era así. Vos la tirabas y le decías, le declaro la guerra civil, no sé sí. qué, a Chibi. Entonces Chibi se tenía que quedar en el lugar. Sí. No, Chibi iba a buscar la pelota. Y todos los demás se quedaban parados. Ahí cuando está. Agarraba la pelota, quemaba al que esté más cerca. ¿Sabés cómo lo conozco yo? ¿Cómo? El quemado, pero dentro de un cuadrado. Ah, donde había nivel. Ver, no es lo mismo. Es lo mismo. Eso no. Es un curro a los profesores de educación física. Sí. Pero el quemado. Bueno, se quemó el quemado. Ayer variante. Es el quemado tuneado. Claro, le cago la guerra civil, después le cago la guerra, no sé, de Afganistán. Esto, la culpa es de todos ustedes, que cuando se arman los quilombos con la guerra en Irak, todo eso, ahora no hay más quemadores. Declaro la guerra, ya de chiquito te meten en la cabeza eso. Nosotros éramos más libres cuando éramos querido, más chicos. Vos, yo le digo una cosa, yo no puedo declarar la guerra a nadie, ni en la pillería, ni en el taekwondo acá al lado, vamos a declarar la guerra. Te cagan a palo. No más acá, querido, no tenemos fuerza, ¿viste? No tenemos potencia. Pero... Ahora, yo les pregunto, creo que no hay persona en el mundo... A ver. ...que no haya visto Los Pitufos. Y... Sí, los chicos de ahora... ¿Vos no veías Los Pitufos? Sí, bueno, sí, pero yo no soy todo el mundo, aunque parezca que soy... Pero todo, de nuestra edad, todo el sí, mundo. Sí, Los Pitufos. El Pitufo gruñón, ¿te acordás? No le gustaba. Bueno. Pitufina, después Pitufo la sacaron, gruñón. La censuraron. Decían que era un mensaje de Satán, o algo así, ¿no? Cada Pitufo representaba un pecado capital. Tengo un regalo para vos, Gustavo. Ah, a mirá. Mirá a quién tengo en línea. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Les habla el hombre de Alabama, de acá de Quilmes. El fanático, hombre de Alabama. Fanático, creo. No soy el número uno porque los empecé a escuchar hace 2 programas, pero el número 8, más o menos. Sí, ¿o no? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos escuchan 7? No, no, pero dentro del ranking, por lo menos estoy en el top 10. Digo. Hagamos la majul. ¡Córtale, córtale! No, pará, mentira, Alabama. Pará, Babi Checopar. Babi era, no majul. Me equivoqué, grande. Majul le mandé. Lo maté. Sí, lo mataste de majul. Hombre de Alabama, ¿usted qué hacía cuando era chico? Yo jugaba todo lo que era deportivo. Sociocultural, o sea, el huevo, no sé si se acuerdan el del huevo. ¿Cómo te daba el culo cuando te cagaban? Ahí va, ese es el huevo. No sé, hay alguno que se tiene que acordar. No para los que están escuchando y no saben, se dibujaba un huevo, un redondel en el piso, uno se paraba adentro y cuando tenía que ir a tocar a los demás, tenía que hacerlo saltando en una pierna. Y si apoyaba las 2 piernas en el pie, todos los que estaban jugando lo podían patear hasta que llegaba a la casa, que era el huevo, ¿no? ¿Es así? Bueno, quizá cruzando la avenida en tu barrio era de esa manera, en mi barrio era de otra, pero bueno, no importa. A ver, contanos en tu barrio. Era levantando una pierna, era bien. Tipo una mancha, pero en una pierna, saltando. No. Dije lo mismo, pero en otras palabras. Bueno, pero no pintábamos un huevo, no nos daba por el arte y esas cosas. Claro, que te quedara el huevo rojo por alguna patada era por el juego, ¿no? Una patada pasante puede ser que te deje el huevo rojo. Che, muy bueno el programa, está buenísima la consigna, está muy buena, me hizo acordar de mil cosas. Y justamente entré al blog al Facebook de un amigo mío y lo vi con unas galletitas Vocación. Las Vocación. No. ¿Quién será? Las Lincoln. No, no, no, con una remera, con un estampado. Era de los Bulls esa remera, che, no me critique la remera. ¿Perdón? No, digo... ¿Viste ese paquete de Vocación? Está hablando de mí, de mi Facebook, que tengo una foto de cuando era chico, inocente, una facha, pero no importa. Tenía un paquete de Vocación de, no sé, fabrica base. Pero bueno. ¿Vos eras el que dejaba la boca de dama? El paquete. Y aclaren que el Paco era un perfume, porque ahora viste cómo está el tema, ¿no? Es verdad. Claro, se remontó y también regalan Paco, pero no es para perfumar. No. Mirá, viene con el Paco puesto. No, algo así. Sí, era cumpleaños 10, 11, 12 años. Paco, cuando querías acordar tenías una perfumería nada más de Paco en tu casa. Pará, perdón, ¿no? Y ahora, cumpleaños de 10, 11 años, mirá, y todos fumando Paco. Paco, tienes una farmacia qué triste, en tu casa. Che, qué triste. Bueno. No sé qué tenía peor olor, si el Paco anterior o este. Pero bueno. Es verdad. No, es che, verdad. Que estoy perfumado con Paco. Me puse a tono para el programa de hoy. No sabes la baranda que hay acá adentro. El Paco lo tenés 15 días afuera de la caja y se evapora. ¿Cómo? Tiene irritado el cuello. No, pero de los 20 que me regalaron me quedan 2 todavía. ¿Qué los tenés en el freezer? Otra vez que tenemos un problemita con el combustible, nosotros. Te habla Néstor. El avión presidencial. Ah, Le bueno, ponemos Paco pues... también. Dale, meté Paco. Está tan caro que le ponen aditivo. Pero pedile a tu amigo Chávez combustible, a él le sobra. No, a él me manda Paco en vez de combustible. Y no sé si nosotros no mandamos Paco para afuera también, ¿eh? Bueno, hombre, bueno. ¿Algo más que te acuerdes? Si no, nos estás robando un minuto de aire. Bueno. No, mentira. Me acuerdo mil cosas. Yo soy mucho más grande que me imagino que todos los que están ahí. Y sí, tus 50 lo llevas bien por la voz. Sí, sí, dentro de todo, bueno, me conservo. Trato de no trabajar mucho y esas cosas. Vago. Entonces, creo que estamos llamando la semana que viene para unir nuestra fuerza. Bueno, pero acaban de decir que los vagos son los que no fuman y todas esas cosas que... Y de quinto lugar están. Bueno, qué sé yo. Ya vamos a llegar. Bueno, hombre, Alabama, como te presentaste, muchas gracias por haberte comunicado. Un abrazo grande, chicos, muy bueno el programa, ¿eh? Te ganaste las alpargatas por ahí. No me digas. Sí, por ahí. Vamos a ver. Pará, ¿qué número son? Y el número de tu talle. Bueno, te compro 38 y no te las ganas nada. O vos querés la de Néstor. Yo tengo unas empanaditas. Néstor, ¿cuánto calzaba usted cuando tenías alpargatas? Yo calzo 38.5. 38.5, ¿te van? Perfecto, perfecto. Listo. Perfecto. Quédate con producción que ahora vemos cómo te mandamos las alpargatas de Néstor de los años 70. Bueno, bárbaro. Gracias, hombre, a la mamá. Grande. Chau, chau. Chau, chau. Les dije que ardían los teléfonos, pero ahora mira, vamos a pasar los teléfonos nuevamente. Porque en el bloque que viene vamos a hablar de romanticismo. A ver, te tiro un par de ítems. Serenatas, el chamuyo. Ahora no, ahí es todo chat ahora. Es verdad. ¿Quién regalaba flores, bombones, poesías? Te encontrás con la mina y en vez de hablarle le mandás mensaje al lado. Hola, qué linda que estás. Y te contesta. No tiene onda hablar, ahora es por mensaje de texto. Así que todos los que tengan que decirnos algo del pasado, los que quieran ganarse las alpargatas, entradas para Esperanto. Y bueno, a ver quién me consiguió la figurita que yo quiero, se comunican al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. vamos a volver con el tema romántico, pero siempre ligado a algo, porque no quiero que sea así medio al voleo y como un manotazo de ahogado. Mirá, vamos a arrancar con botellita, semáforo, asaltos y saltamos a romántico. ¿Cómo robaba la botellita? Yo tiraba la botellita siempre de una manera que hacía... La de picos que daba. Pero no ganabas, chicas, ganabas porque se trampa. No importa, la cosa era dar picos, no ganar. A ver, ¿para qué jugás a la botellita? ¿Para ganar? No, para dar picos. Y el semáforo, cuando te vestías de diferente manera, no, de rock. Yo iba siempre de amarillo, porque ni muy muy ni tan tan. Ni me regalaban ni decía. Yo conozco otro semáforo. Yo conozco el que, chicas y chicos, en vez de botellita, más zarpado, agarrabas tres papelitos de un color, rojo, verde y amarillo, y sacabas el papelito. Si te tocaba, lo que te tocaba, poner, yo elijo a Chibi. Y agarro un papelito y si me tocaba rojo le tenía que dar un beso, una tranza. Si me tocaba amarillo, un pico. Y si me tocaba verde, un abrazo. Un y así... armado, querido, vos, me parece. No, vamos, lo que yo te digo era en un lugar, como en un boliche o en un salón o en algo, y ibas con una remera. Ah, lo tuyo ya es preparado. Pero eso es ahora, eso es más ahora. Claro, eso es ahora. Chico, bueno, ¿qué me importa? Y ahora voy a saltar a los asaltos. Y ahora hay muchos asaltos, Néstor, pero esto era buenos asaltos. Ah, bueno, qué sé yo. No, varones, no, no, bebida, no hay mujeres, comida. Ay, no, no, no, no hay tanta inseguridad como pensás. Me parece que estás adulterando acá los valores. Lo mismo que antes. Antes había un montón de asaltos cuando yo era chico. Íbamos a todas las fiestas. Asalto, uno llevaba la papita, el otro llevaba el agua, la coca. Ahora también hay asaltos, de otra manera. A ver si tengo algún oyente fiestero en línea. Más. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, quería saludarlo. Soy Omar, del barrio Almagro. ¡Qué grande, Omar! Así que quería saludar a través del medio. Sé que están escuchando también algunos integrantes de los mamarrachos de Almagro, de la Murga. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Néstor? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va, Omar, querido? Tanto tiempo. Una alegría saludarlo, Néstor. Bueno, Omar, te comentamos, nosotros estamos muy cerquita acá de Parque Patricios. ¿Va a estar la Murga este año acá en Parque Patricios o no? Sí, seguramente. Los mamarrachos de Almagro van a estar en varios corsos porteños, así que seguramente estaremos ahí por la calle Caseros, así que vamos a andar cerca y, bueno, obviamente escuchando el programa de ustedes, que está muy divertido, ¿eh? Bueno, que... muchísimas gracias, querido. ¿Querés hacer una pregunta o algo? Sí, a ver, Omar, tema botellita, salto, tema romántico, esas serenatas, guitarreadas, caballerosidad. A ver, contame algo así. Cuando, de, si cuando vos eras flores. Joven. Bueno, no fue hace tanto, ¿eh? No, bueno, estoy en el medio, no estoy, recién escuchaba, no estoy ni en los asaltos, ni... más bien en la etapa de los lentos. Que vuelvan los, ¿no?, lentos. Los lentos, ese tema no fue tocado. Ahí se podía. Ganate apretar una mina con el reggaetón ahora. Es una, claro, patada. No se puede, o sea, no, dale duro, duro, duro, duro al culeo. Estás ahí. ¿Cuándo le doy el beso? Y no sé, pero vos venías. Claro, es un quilombo. Claro, pero bueno, sí, es verdad, los lentos, que vuelvan los lentos. Claro, te pasan un lento y al rato viene el reggaetón de nuevo. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que se perdió. Hay que volver a esas andadas. Ah, oh, sí, que yo te digo, así me levanté a Cristina, no los lentos. Pero bueno, es una cuestión así que bueno. Dale, Omar, gracias, bueno, por comunicarte. Un abrazo y saludo a todos, muy lindo el programa, así que también grande, de parte de los mamarrachos de Almagro, un saludo a los mamarrachos. Mandamos un saludo, chao, a todos, querido. Un abrazo y un saludo a Néstor, No, gracias, dale, argentino. Chao, querido. Chao, querido, nos vemos. Qué genio. Tengo un mensajito acá de Mariana de Villa del Parque, dice que le encantó el programa. Lo mandamos. Gracias, Mariana. ¿Por qué no te animas a salir al aire? Mariana, le mandamos un gran saludo. Está escuchando Mariana Barro. Y escuchando está. Ella te puede explicar un montón de cosas de la vida. Pero ¿ah, bueno, sí? Sí, pero ya no está acabando este tiempo tan preciado, ¿no? Yo quiero hacer una sugerencia, porque no agarré al voleo el tema romántico, porque yo me acuerdo de flores, porque les cuento. La reunión de esta semana de producción, porque siempre nos reunimos, ¿no? Que sale lo que sale. Digo, a veces sí, pero por lo menos nos reunimos previamente. Y pasé por la casa del señor acá de Gustavo Viroli, quien le había regalado un hermoso ramo de rosas a Graciela. Exacto. Que está ahí en los teléfonos. Que por favor, dejá los teléfonos, Viri, que ya terminamos, y acercate un poquito al estudio. Por favor, a ver cómo. Dale, viene. Por favor, que venga, que nos diga aunque sea si le la gustaron cumpleañera. Las rosas. Sí, bueno, que diga que sí, porque está saliendo al aire, está escuchando un montón de gente. ¿Te gustaron las rosas? Hola, buenas noches, sí, me encantaron, fue una sorpresa, me lo mandó en realidad el trabajo. Muy bien, ay, qué romántico. Eso es un romántico. Queda un poco como emocionado. Cuídame porque en cualquier momento me roban, me raptan. Yo diría que mejor me cuides vos. Oh. ¡Esa! Creo que suena el teléfono de nuevo, ¿por qué no vas a atender? Eso no fueron los puntos, Viroli. Eso no pasa de moda. A ver, ¿qué te motivó a regalarle rosas? O flores, cualquier flor. Porque yo soy Un bohemio. No, no, no. Era lo más barato. Que tenés una... ¿Cómo? Era lo más barato. Sí, era lo más barato. No, como no tenía platita para regalarle un buen regalo, le mandé flores. No, siempre le mando flores para todos los aniversarios. Me gusta agasajar a mi pareja. Sé que le gustan las flores. Y bueno, soy un tipo chapado a la antigua. Bueno. Yo la pensé, pero le voy a regalar flores artificiales porque compro una vez y le duran toda la vida. Vos sos un rata. Eso es lo que pasa. Vos sos un rata. Qué a bárbaro. Ver, Chibi, ¿hace cuánto que no recibe una flor? No hace mucho. Pero no, no, no, no, una flor de qué? Una buena flor. ¿Una buena flor? No, una cortadita de la calle. Ah, una de la calle. Es más romántico cuando vienen caminando así, arrancan de la calle y te dicen, tomá. No me gustan las flores. ¡Esta piba! No, no te gusta nada, querida. Le puso onda y al final terminó con, no me gustan las flores, las como. Y te escupo si le regalas. Ahora, qué genio no, el que te regaló alguna vez alguna flor en la calle. Un genio. No te gusta el gobierno, no te gusta nada. Cuando sale en ese momento, es un genio. Un genio, claramente un genio. No te gusta el gobierno, no te gusta la flor, no te gusta nada, querida. No sé qué te va a pasar. Yeah. Pero bueno. No, vamos a ver. Gente, tengo una mala noticia para ustedes. ¿Cuál? Se nos acabó el programa. Yo tengo una buena. Pueden seguir pidiendo entradas para Esperanto por mail. ¿Siguen? Sí, a tomalocompinzas@hotmail.com. Muy bien, bueno, de más está decir que todos los que se comunicaron esta noche tienen entrada para Esperanto. Que entren al blog. Que entren al blog, que ahí tienen todos los programas para escuchar, todos los programas para ver. Pueden dejar mensajes en el blog. Pueden participar por entradas también en el blog. Que nos dejen, quiero entradas. Y se las gana. Ya directamente abrimos el programa diciendo, se ganaron las entradas, Pepito, Fulanito y Menganito. Listo, bárbaro. Y se van a comer encima, no es que van a ir solo al boliche. Van a cenar a Esperanto. Y lo lindo que la gente nos llega todos los viernes, ¿no? Es lo lindo tener el público. Pero bueno. Es lo más lindo de todo. Gente, gracias por estar ahí, del otro lado de la computadora, de la radio, del estéreo, de donde del quieran, de la tele, de donde sea. Les mandamos un abrazo enorme. Y nos encontramos de vuelta en esto que es Tomalo con Pinzas, en esta gran familia que es Tomalo con Pinzas, el viernes que viene de 22 a 23 por la FM 95.5.